Yo sigo siendo un hombre libre hasta que prueben lo contrario. Aquí privado de mi libertad, espero el final. Me fugo en los sueños y vuelo por tu barrio. Y así es que supe que bailar pagar. Oh no, me dieron un millón de años, les juro que yo no hice daño. Oh no, mi dedo nunca llegó a gatilla, alguien me culpó. Pudieron con un soñador.